Por eso resuenan mis versos. Con negan y arengan a celebrar la vida con música rebelde y poesía. No somos ni seremos lo mismo, hombres necios de ambiciones personales, los mentirosos seriales. Rasta no lidia con eso. Guardianes de las puertas de Zion, y la redención, poniéndole el cuerpo para darle vida al sueño del cual somos dueños, vos y yo. Tu nombre olvido de vos, en las buenas y en las malas, jamás olvidaría de vos. Con los recuerdos es la llama. Tu nombre olvido de vos, está la esencia intacta. Llama. Yo no me olvido de vos. Está la esencia intacta. Te pienso y...